Energy. El número conservaba mi sen. Salía con mi hermana, me caía bien. Yo sin saber que andaba metido a aceptar una vuelta en su carro latino. Óyeme, hijo, tómate algo. Whisky, lo que quieras, tú a bendice un hermano. Y sin dudar un sorbo, le di esa bebida oxida que me dejó sin cara. Dos semáforos después comenzó a vomitar. Se rieron de mí y me empezaron a adornar. No way, José, no way. En una cama ajena habían 14 cabezas apuntando a mis piernas. Me reí de ellos, se rieron de mí, siguieron la risa. Yo me quiero morir. Ok, Chango, no se enoje. ¿Dónde está José? Que necesito hablar con él. Mejor hubiera sido no preguntar. José sentado en una mesa vendiendo crack. No way, José, no way. Trabajar. A mí con mucha suerte me lo dio un oficial. Susurró.